Las 12 máximas, uno de los conteos de música más importantes de la radio y el más famoso de Veracruz, se amplía. Te presentamos un completo resumen de las 12 máximas en su versión extendida. A partir de este momento y hasta las 12 del día, Carlos Alberto Ríos presenta Las 12 Máximas Weekend. Bienvenidos. Amigos de Veracruz Estéreo, les saluda Carlos Alberto Ríos. Comenzamos aquí las 12 Máximas Weekend. Y lo vamos a hacer con las 12 canciones más importantes del 20 de julio de 1977. 12 Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Está una canción que fue número uno durante 5 semanas y que llevó a establecer un récord para un grupo femenino. El tema fue escrito por los miembros de Earth, Wind & Fire, Alma Kay y Morris White. Con esta canción ganaron premio Grammy en 1977 a la mejor interpretación vocal de Rhythm & Blues de un grupo. Es el grupo The Emotions. Aquí está con Best of My Love, lo mejor de mi amor. Máximas de Veracruz Estéreo. Estamos en las 12 máximas weekend, sí, y este es el número 11 de nuestro